¿Creéis que estará? Perritos, perritos, ricos, ricos, ricos. Sábado por la tarde en Madrid y esto es Normas de Equivocación. Con Freddy Burgis, que soy yo. Hard Candy. Hola. Y Randy Next. Hola, ¿qué tal? Con la colaboración especial de James Cameron. En 3D. Y la presencia de la niña odiosa. No soy odiosa, soy muy mona. Y en el programa de hoy, el piloto de la primera temporada, tendremos las noticias más insultantes de la semana. Un análisis pormenorizado de Imagina Ser Mamá 2. Llevaremos de esos otakus a los que queremos clavar shurikens en el ojo. Esto es Normas de Equivocación, programa piloto. Yo no he ido a ninguna escuela, pero sé qué noticias interesan porque antes de trabajar en un periódico los vendía por las esquinas. ¿Y sabes lo primero que aprendí? Las malas noticias se venden mejor. Porque una buena noticia no es noticia. Y empezamos el repaso semanal con una noticia pésima. ¿Pero pésima, pésima? Peor. ¿Peor que si Twitter y Facebook fallasen al mismo tiempo? Peor. Espero que estéis preparados, porque la noticia os va a dejar un vacío en vuestros corazones. Peor que la muerte de David el Gnomo. Más terrible que ver todo Flash Forward en maratón. ¿Pero qué ha pasado? Amigos, Héroes ha muerto. No estaba muerta. Resulta que Ali Larter, la actriz, por llamarla de alguna manera, que hacía de Nikki, ha dicho que no habrá una película para cerrar la serie, algo que a estas alturas no se esperaba nadie. ¿Me estás diciendo que la mala noticia es que no vamos a volver a ver Héroes? Lo siento. ¡Bien! Adiós a las 6 interminables con tramas ridículas. Por cierto, dentro de nada empieza The Bend. Vais a verla, ¿no? Sí, hombre, sí, claro, sí, por hombre. Supuesto. Y de héroes de ficción a héroes de la realidad. Y es que James Cameron ha afirmado que habrá series de mentiras arriesgadas basada en el supuesto argumento de la supuesta secuela. Y tenemos como exclusiva al señor James Cameron, que nos va a contar cosillas sobre la serie. Hola. ¿Qué hay de cierto en que la nueva serie...? Sí, va a ser en 3D. El 3D que yo he inventado, solo yo he inventado. No sé, a mí el 3D me da igual, la pregunta... No, vea cómo te va a dar igual, moza. ¿No te está gustando esta primera entrevista radiofónica en 3D? ¿Pero cómo que en 3D? Claro, que tú igual no tienes cascos en 3D. Pues son 1000 euros cada uno, ¿eh? Pero aquí los tengo y no tengo problema, te los doy ahora mismo. Anda la mierda. Que no. Mira, hasta podéis elegir el idioma en el que escucharme. Español, chino... O Navi, yo os recomiendo el Navi. Pues sí, no existe. ¿Cómo que no existe? ¿Que no existe? Mira. Venga, que sí, James Cameron, váyase, que está haciendo el ridículo. Pero no vais a preguntar sobre mentiras arriesgadas, la serie. ¿Me va a contestar usted bien? ¿Sin hacer alarde de su ego? Hombre, por favor, ni se pregunta. ¿Va a salir Schwarzenegger en la serie? No, lo voy a sustituir por un Navi. ¡Fuera de la sala! Y pasamos de gente sin cerebro a gente que quiere nuestros cerebros. Resulta que en el Tokyo Game Show de este año se ha presentado la quinta parte de Yakuza. Un juego que, para quien no lo conozca, te da libertad absoluta en el Tokio de hoy en día, con una gran novedad. Los enemigos ya no serán lo que se conoce como humanos. De hecho, tampoco humanos, que son zombies. Esto de la moda zombie ya empieza a cansar un poquito, ¿no? Pues no creas, desde Hollywood ya se están preparando otras posibles amenazas zombies en sitios que nadie se esperaría. ¿O sí? Y en la nueva temporada de Anatomía de Grey, tras un ataque zombie a escala global, Izzy encuentra con quien desfogarse. ¡Oh, sí! Después de tirarme al fantasma de Danny, tirarme al zombie de Danny es lo mejor que he hecho en mi vida. Claro que sí, cariño. Y yo a ti. El doctor Macizo encuentra una clarísima mejora laboral. ¡Rápido, doctor! ¡Este niño necesita una operación! ¡Cerebro! Sí, claro. Por algo es usted neurocirujano. ¡Cerebro! ¡Ay, este hombre es todo un apasionado de su trabajo! Y otros no notarán ningún cambio. ¡Claro, Meredith! Siempre diciendo esas cosas tan interesantes. ¡Qué fuerte, tío! Que me estaba el Rafa comiendo la oreja el otro día, literalmente. Y entonces aparece Pablo, tío, y se saca un ojo. Ay, qué mal educado, tía. Nah, esta semana le nominamos. Esta temporada, ¿no, hermano? ¿Qué ocurre cuando mezclamos los vivos con los zombies? Descúbrelo esta temporada en Telecinco. A ver, ¿quién se ha dejado un brazo en la ducha? ¿Cómo se puede ser tan guarro de dejarse un brazo? Ya, claro, las excusas de siempre. Esta semana otros tipos con pocas entendederas han doblado el tráiler de Scott Pilgrim. Y diréis, pues bueno, ¿y qué? Pues que han introducido un chiste sobre lesbianas de la siguiente manera. Si es la chica de tus sueños, tienes que decírselo. Avanza, Scott, utiliza la palabra con A. ¿Gilipollada? La otra con A. ¿Gilipolladas? Para intentar solucionar este desaguisado y calmar los ánimos, hemos llamado al tipo que tradujo este disparate. Federico Pérez, becario de Universal España, buenas tardes. Por favor, no me peguen. Que no, hombre, tranquilo. Oye, contéstanos una cosa. ¿Esto no ha ofendido a ninguna lesbiana? No debería. De hecho, tengo una amiga lesbiana. Qué típico. No, quería decir que todas mis amigas son lesbianas. Hombre, más típico todavía. Quería decir, yo soy lesbiana, eso. Hombre, tampoco es eso. ¡Mi padre es lesbiana! Oiga, tranquilo, déjelo. Díganos una cosa. ¿Cómo se le ocurrió lo de traducir lesbiana como gilipollada? A mí es que me dieron un diccionario y me dijeron, busca una palabra que empiece por A. Y fue la primera que salió. Bueno, estaba entre esa y alcachofa. Pero al final pensé que la primera gustaría más. Madre mía, ¿y tienen pensado alguna nueva traducción genial? Hombre, no sé si es genial, pero vamos a llamar a Doctor Who enfermero dónde, por ejemplo. Pero son indecentes, no hay derecho. Lo dice usted por lo de las lesbianas. No se preocupe, si quiere usted también es lesbiana. Y usted, todos. Para aquí, hombre. En un caso de censura extrema, la cadena de televisión 4Kids, que emite Dragon Ball Kai, ha decidido quitar toda la sangre de la serie, convirtiéndola en algo sin sentido. Además, también ha decidido hacer que Mr. Popo, el criado negro de Dios, se convierta en el criado azul de Dios, cambiándole sin motivo aparente el color de la piel. ¡No lo veis! ¡No lo veis! ¡Los Navi ya estamos dominando el mundo! Pero bueno... La lástima es que no es en 3D. ¿Qué hace este tío aquí? Porque anda, que Bola de Dragón no mejoraría en 3D. De hecho, así ganaría yo algo más de dinero por el 3 que yo he inventado. ¿Pero no lo has escuchado ya antes? Bueno, ya que se ha marchado el becario, pues se ha aprovechado y ya que estoy aquí, les he hablado ya de las ventajas del 3D. ¡Váyase! ¡Fuera! ¡Anda! Y el mundo de los videojuegos no dejará de sorprendernos. Ben Feder, el directivo de Tech 2, ha meado fuera del tiesto declarando no solo que la PlayStation 3 con Move es como una Wii con alta definición, que podemos estar de acuerdo, sino que los juegos buenos ahora son malos y que solo los juegos geniales merecen la pena. Además, contó una triste historia, la de su hijo de 12 años que siente vergüenza al llevar a sus amigos a casa porque tiene una Wii y no una consola en alta definición, por lo que le dan de lado. No es el único caso de un problema social que debería preocuparnos más. Los preadolescentes que tienen Wii y no tienen PlayStation 3 y Xbox 360 y se ríen de ellos. Tenemos con nosotros a la sobrina de Freddy, Margarita. Dices que tus amigos te tienen tirria. ¿Por qué? Pues porque tengo una Wii y una casa muy grande con piscina y con garaje y muchas cosas y cuatro bicis voladoras y un cohete. ¿Tú estás segura de que te tienen tirrea por lo de la Wii? Y el padre más guapo del mundo y la madre más lista y un descapotable y la Barbie peluquera. ¡Freddy! Y yo soy la niña más lista. ¿Pero qué te dijimos sobre traer a tu sobrina a la radio? Oye, a mí me parece mona y es más graciosa que tú, ¿eh? Ya me voy. Me siento mal. Venga, va, Margarita, vuelve, venga, va, vuelve. Y tengo un gato, y un perro, y un dragón, y una guitarra, y un Pokémon. Donde la rima y el humor se unen, nace el Rimor, por Esmeralda Virgo. Hulk, la masa, amasa una casa de argamasa. Han escuchado ustedes Rimor por Esmeralda Viruete. El reto. ¿Queréis ser los culpables de que Freddy se intente taladrar los ojos? ¿Acaso pretendéis que Randy se intente suicidar comiendo un yogur en mal estado? Es vuestra oportunidad de hacerle sufrir como nunca antes. Esto es el reto. La cosa trata de lo siguiente. Cada semana, vosotros nos mandaréis las propuestas de las cosas más terribles que se os puedan ocurrir. A normasdeequivocacion@gmail.com. Un cómic que os hizo querer suicidaros, un videojuego terrible. Cada semana elegiremos uno de estos documentos al azar, os tendréis que fiar de nuestro criterio de azar, y uno de nosotros tres, y Bob, que es otro invitado que se incorporará el próximo día, tendrá que padecer vuestra propuesta y reseñar cada semana lo que nos enviéis. Si no lo superamos, pues nos tocará acatar el castigo que vosotros mismos nos enviéis. Así, a lo interactivo. Esta semana, sin ir más lejos, hicimos un sorteo y le tocó a Randy empezar con algo que no podía acabar bien. Imagina ser mamá dos. Cabrones. Que se ha acabado el hombre. ¿Acaso ha superado el reto? Primero hay que aclarar que Imagina ser mamá 2 no es un juego, no. Es un proceso psicológico que te va minando poco a poco la mente a base de tareas repetitivas y en el que al final no te queda otra que obedecer, haciendo una y otra vez lo mismo hasta que no solo no quieras ser madre, sino que quieras aniquilar a todo bebé sobre el planeta. Vamos, que ese juego se llamara Imagina odiar a los niños no le extrañaría a nadie. Por ello, es posible que alguna extraña asociación antibebés esté detrás de esto. Para empezar, su título es equívoco. Mira cómo crecen, te anuncian en la carátula, pero no. Aquí no crece ningún niño, ni van a la mili, ni se traen a sus primeras novias a casa, ni nada. Lo más que hacen es traer comida y pedirte que les cambie los pañales mientras su amor hacia ti, representado por un corazón gigante, se hace inmenso. Suena raro, lo sé. Y es que para entender esto, lo mejor es empezar desde el principio. Nada más encender la pantalla, un niño rubio medio desnudo y una niña negra con coletas nos lanzan besos que cualquiera podría confundir con algo lascivo. Sí, amigos. Ya veremos que Imagina ser mamá 2 es, realmente, Imagina ser pederasta. La niña del primer juego, aquel en el que vivía en una casa donde cuidaba de hasta tres bebés, a la vez con total impunidad legal y sin que nadie le validara ni un triste ciclo medio, ha crecido y quiere ir a la universidad, lejos de su lugar de origen, para poder continuar con sus actos delictivos. Así llegamos a la ciudad, nos bajamos del autobús y el propio juego nos pregunta, ¿qué hace ella aquí? No es que a nosotros nos importe un carajo, es que al juego parece interesarle. Suponemos que siendo joven, llevando un vestido corto y viajando en autobús, puede dedicarse a la prostitución, la venta de órganos o a ser stripper, pero no. La chica saca una carta del bolsillo firmada por una tal Sol Lete. La fiesta de los nombres solo acaba de comenzar. Resulta que la buena de Sol Lete tiene un pequeño trabajo para nuestra protagonista mientras estudia puricultura, que es educación preescolar, pero puesto de manera culta, ideal para el público objetivo del juego. El trabajo, ¿adivináis de qué puede ser? De nazi. ¿De canguro? Efectivamente, de cuidar niños. Todos sabemos que pensar en niños de manera continua es lo mejor para que una pedófila se reintegre en la sociedad. Nuestra protagonista, a la que en un ataque de ingenio he llamado Atup, se para en mitad de la calle y dice en voz alta: por fin estoy en la gran ciudad, aquí podré estudiar y trabajar criando bebés. Por lo visto, hablar con una pantalla imaginaria en mitad de la calle les parece lo más normal a la gente de la ciudad, que está compuesta, por cierto, por apenas 12 casas, así que la ignoran mientras, suponemos, se paran para mirar a un público imaginario y decir: voy a comprar el pan, voy a limpiar el baño o voy a masturbarme mientras veo Sálvame Deluxe. Allá cada cual con sus cosas. Pero claro, todo esto lo tenemos que leer, puesto que nuestra protagonista solo dice dos tipos de frases: ¡Hi, yo! Y ¡Hey, la, ha! Que o bien son consignas nazis e indescifrables, o el trabajo de una compañía demasiado vaga como para contratar a un doblador de verdad. Uno tiene claro si es mejor escuchar ¡Hi, yo! O la señora Lete me ha prometido que me ayudaría a quedarme en la residencia universitaria. Que por cierto, aquí es donde empieza el componente GTA. Exacto, igualito que el GTA, pero sin misiones, sin gente por las calles, sin pegar a nadie y al ritmo de una tortuga. Y es que este juego te permite caminar de un sitio a otro como si esto fuera un sandbox cualquiera, con total libertad de movimientos, o eso les gustaría pensar en Ubisoft. No podremos meternos en las casas que no estén marcadas ni hablar con la gente que no esté marcada, con lo que el componente de libertad se basa, básicamente, en moverse de un lado a otro al ritmo más lento que podáis imaginar. Para que os hagáis una idea, a la izquierda no podemos ir porque hay conos, y quien se haya tan malvado es saltarse unos conos de tráfico. Hacia abajo el juego no te deja ir aunque haya hueco, y sin embargo, a la derecha hay una casa iluminada con un haz de luz gigantesco y un biberón encima del tejado. Vaya, me pregunto dónde tendremos que ir. Cuidamos al bebé de la mujer y la historia, pese a todo, continúa a marchas forzadas. Conocemos a un tal Oliver que se ha debido dejar a Benji bajo la portería, al que decimos entre risas: esta vez he cuidado bien al bebé, como recordando aquello otra vez que le clavamos un pelapatatas en la frente. Además, y aunque no tenga ninguna relevancia en el resto del juego, una tal Mar Mota, ¿lo pilláis?, nos hace entrar en la residencia. Pero pronto saldremos hasta nuestra propia casa. En Imagina Ser Mamá 2 no existe la crisis. Aunque no podemos mantener una casa sin trabajo, por lo que el decano nada menos, nos ofrece un trabajo a tiempo parcial. Recapitulemos. Atup llega desde el pueblo hasta la ciudad y una desconocida le deja cuidar de su bebé. Por algún motivo, el decano de la universidad, un hombre ocupado y lleno de problemas, le ha dicho a un estudiante con pinta de maniquí de plástico que Atup necesita un trabajo a tiempo parcial. Algo falla, amigos. Oliver, oh sorpresa, nos dice que si queremos trabajar como canguros. Esto no lo vi venir. El juego a partir de aquí se basa en lo mismo. Aparece un bebé con un nombre ridículo bailando salsa, country o merengue, tan solo con el pañal puesto, y la cosa se trata de hacerle cosquillas para que se ría y aleatoriamente se caiga, de darle juguetes o de estar con él tocando el piano y haciendo diversos minijuegos infernales de los que luego hablaremos. Pues ya sabéis lo que se suele hacer con los niños: dejarles bailar salsa, hacer que se caigan al suelo y darles después juguetes para que no se lo cuenten a su madre. Toda una lección de vida. Después de cuidar a tres bebés, el decano quiere hablar con nosotros. Para que os hagáis una idea, eso es como entrar a limpiar en un game y que Miyamoto aparezca para deciros que quiere charlar con vosotros. Total, que después de cuidar a los 200 bebés realizando las mismas tareas, de las de comer un extraño líquido naranja que a veces quema y a veces no, obligarnos a pasar pruebas dignas de un campamento para recién nacidos y otras que no hay quien entiende y controle, llega la temida hora del examen. ¿Un examen? ¿Por qué nadie me advirtió que habría un examen? Ni siquiera lo he preparado. ¿Significará esto un game over? Ni mucho menos, amigos. Llegamos a la oficina del decano, que en secreto debe estar enamorado de Atup, y nos pregunta con seriedad: ¿qué debes hacer cuando un bebé llora? A. Taparme los oídos. B. Intentar saber qué le pasa. C. Echar a correr. Segunda pregunta. ¿Qué suelen comer los bebés? A. Leche o papilla. B. Hamburguesas y patatas fritas. O C. Anchoas con natillas. C. ¿Cómo sabes que tu bebé tiene hambre? A. Cuando vacía el frigorífico. B. Cuando llora y señala su boca o su barriguita. O C. Cuando pide una pizza por teléfono. Y la gente quejándose de que la educación española es pobre. Uno pensaría que después de estar unas 10 horas jugando y haber aprobado este complicadísimo examen, el juego habría terminado de una vez. Pero no, el tormento solo acaba de empezar. Y es que estamos alojando una cigüeña en casa, Picopata, que viene del primer juego y sobre cuyo nombre cualquier chiste sería pequeño. Que no solo puede hablar, sino que está amnésica y no se acuerda del nombre de un niño que ha dejado olvidado en una casa del pueblo. Así, durante las siguientes 15 horas deberemos cuidar a unos 400 bebés y cuando el juego le da la gana, ir adivinando el nombre del niño para dárselo a su propietario original. Iremos hablando de mañana en mañana con diferentes personas, nunca de seguido, todo ello cuidando 5 niños, sí o sí, entre medias, a una media de 5 minutos por niño, haced cuentas. Pero claro, la gente no se fía del todo de ti. Es por ello que antes de darte información confidencial, prefiero hacerte preguntas que solo tú puedes responder. Por ejemplo, ¿qué tipo de animal es una gaviota? ¿Molusco, mamífero o ave? Bien, este sistema es infalible. Nadie más puede saber esa respuesta. Así es como nos enteramos de que el apellido del niño es Smith, por lo que deducimos que habrá que devolvérselo a Brad Pitt y Angelina Jolie. Sabemos el apellido, así que lo normal sería mirar en el registro por si hay algún niño de apellido Smith que esté desaparecido, ¿no? Pues no. Lo normal es ir a hablar con Mar Mota, al mostrador de tu universidad, porque literalmente sabe muchas cosas. Mi abuela también sabe muchas cosas y no le preguntaría dónde está Marta del Castillo. Ya te has pasado con el chiste, ¿sí? Pero claro, ella también nos pide que corroboremos nuestra historia. Así que nos pregunta, ¿quién olvidó el nombre del bebé perdido? ¿Una cigüeña o un tigre o un elefante? Jordi Hurtado se está removiendo en su cámara de criogenización ahora mismo. Ahí también te has pasado con lo de Jordi Hurtado. Resulta que unos años antes trabajó en la universidad un tal John Smith, el amante de Pocahontas, así que al día siguiente no nos quedará otra que preguntar a nuestro noviete Oliver dónde está el tal John Smith. También podríamos mirar el listín telefónico, pero entonces, ¿cómo alargamos el juego? ¿La respuesta? Contés, estúpidos. Al llegar a casa la cigüeña nos hace un té rollo super pop sobre los chicos. ¿Te gustan? ¿Cómo te gustan? ¿Qué es lo que más te gusta de ellos? En ese momento creo que una vagina me estaba creciendo, lo juro. Al terminar ella te dice, gracias por darme tu punto de vista, es que no llego a entenderlos. Ni falta que hace, eres una cigüeña. Llevamos en este punto 15 horas haciendo lo mismo, y es que ni siquiera hay nuevos minijuegos para los niños que puedan despertarnos el interés o hacer que no nos durmamos. Una y otra vez los mismos 15 minijuegos vuelven para atormentarnos. Dibuja una pizarra lo mismo que dibuja el niño, hace un puzzle de 9 piezas con él, cambia más pañales y toca la batería al ritmo del bebé para que se ponga a bailar de forma sensual. La culpa es de Ubisoft, que los viste como putas. El manejo del juego es absolutamente terrible. Hay ocasiones en las que la pantalla táctil no responde, otras en las que responde demasiado, otras, concretamente los juegos de precisión, donde es la cosa menos precisa que hemos podido jugar. Los minijuegos pecan o de concretos, soplar una DS para enfriar la comida de tu hijo virtual, o de artísticos, atrapa notas musicales con un oso de peluche y destruye despertadores para hacer que el chaval mantenga la atención y al final baile. Además, podremos disfrazar a los bebés de astronautas, marcianos, vaqueros o ladrones, pero al hacerlo, algo a lo que te obligan cada 3 bebés, tendrás que tragarte la misma cinemática insufrible una y otra vez. Si vuelvo a ver a un bebé indio haciendo como que mata a un bebé vaquero, juro que rompo todas las DS que me encuentre por el camino. Por cierto, si os estáis preguntando quién es John Smith, buscadlo vosotros mismos. Tuve que desistir cuando, después de conseguir su dirección, tuve que ir en patines, porque sí, tu abuela te regala unas patines después de 10 horas de juego, gracias, hija de puta, hasta la otra punta del pueblo, solo para que me dijeran que ya le contactarían en 2 o 3 días. Sinceramente, señores, no es que imagine ser mamá. Es lo que imagino es clavar un poste a todos los que hicieron este juego y darles tantas patadas que no puedan tener hijos. Con todo, eso está mejor que el primero. A haceros una idea de cómo es el primero. Madre mía, pero la pregunta es ¿por qué te has jugado el primero? Bueno, vamos a sortear a ver quién le toca el próximo reto, que a falta de los que nos mandéis a normasdeequivocacion@gmail.com, si lo he dicho otra vez, o por Twitter, pues será el cómic de escenas de matrimonio. De hecho, aunque nos mandéis cosas, esta semana va a ser el cómic de escenas de matrimonio. Entonces, Mikel va a ser la mano inocente, que ya lo ha elegido. ¿Quién ha sido, Mikel? Bob. ¡Bob! El ausente. Pues, Bob, lo siento mucho si no está escuchando, macho. Bueno, y ahora, sin más, vamos a presentaros la primera serie radiofónica en tiempo real de la historia. Sí, suena fuerte, pero es real. Estas son las aventuras de Jamie Bauer y Antonio Almeida en 24 segundos. ¡Suelta el arma, Antonio! ¡Te lo advierto! ¡Tienes tan solo 15 segundos! No es un arma, Bauer. Ojalá fuera un arma. ¿Y qué es, maldita sea? El presidente de los Estados Unidos... ¡muerto! ¡No! Manga leemos por las calles. No por nosotros, sino por nosotros. Para que nos preguntéis sobre ellos. Friki siempre. ¿Pero qué es esto? A ver. Esto es el himno otaku que nos hemos encontrado en un foro de internet de estos de otaku recalcitrantes que no paran de hablar de lo suyo y que hemos creído merecedor de empezar un debate sobre estos tipos que realmente son inaguantables. Todos los conocemos de salones varios y realmente en cuanto oigáis el himno otaku entenderéis a qué nos estamos refiriendo. Esperad que vuelva a empezar. Manga leemos por las calles, no por nosotros, sino por nosotros, para que nos preguntéis sobre ellos. Friki siempre, nosotros seremos, no por nuestros gustos, sino por marcar la diferencia. Salón del manga frecuentamos, no por ser más frikis, sino por llegar a ser el friki. Vosotros nos insultáis en las calles, institutos y parques, y nos margináis, solo por adorar a seres falsos, solo por masturbarnos con personajes dibujados. Tenemos el don de ser especiales. Vuestro pequeño corazón friki representamos. En nosotros veis vuestros gustos ocultos. Somos los llamados otakus, los reyes del manga y el anime. Así es, hoy vamos a hablar de los otakus enfervorecidos. Esos que venderían a su abuela por un par de páginas del peor manga existente. Esos que creen estar sobre el bien y el mal. Y no lo decimos nosotros, ¿eh? Lo dicen ellos mismos. Mirad si no lo que hemos encontrado en foros de por ahí. A la pregunta ¿por qué los otakus somos los mejores? Hola, pues me he dado cuenta de que nosotros los otakus somos los mejores, muy originales, mejor que hemos cholos punks. ¿Qué opinan ustedes? Tengo una pregunta. ¿Qué son los cholos? ¿Algo mexicano? Es que los nachos o algo así. Son mejores que los nachos. Me gusta que ya la pregunta sea ¿por qué los otakus somos los mejores? Si no, ¿somos los mejores? ¿Por qué somos los mejores directamente? Espera, que te leo otra respuesta. Ah, tiene una respuesta. XD. ¿Por qué somos la élite? Los hemos, por ejemplo, odian la vida. Nosotros la hacemos especial. Los cholos, o los nachos, se creen malos y molestan. Nosotros somos más sádicos. ¿Sádicos? Pero no lo mostramos. Los punks están medio mal. O sea, XD. Espera un momento. Los otakus son sádicos. Sí, yo creo que eran los emos o así, ¿no? Quiero decir, los otakus en realidad tienen a su abuela atada en el sótano y la van pegando de latigazos cada día solo por el placer de verla sufrir. No, le dan un tomo de cualquier manga de mierda para torturarla. Un tomo de Yu Watase. Continúa, perdona. Ser otaku es como ser original. Como no ser original, es como... Como ser, sí. No sigues a nadie. Es uno de los grupos, entre comillas, más originales. Porque ni un otaku se parece a otro. Incluso se visten diferente. Incluso. Los hemos todo de negro. W... comillas, coma. Esto... Arriba el orgullo otaku, XD, saludos. Si alguien está escuchando y sabe lo que es el emoticono, guión, W, guión, comilla, comilla, agradeceríamos seriamente que nos lo dijera, porque por más que lo miramos de una y otra manera, joder. De hecho, si nos lo dice, pues, yo qué sé, matamos a Randy en directo. Oye, a mí, sinceramente, lo que me gusta es decir que los otakus no se visten igual. Estos hombres no han ido a un salón del manga en la vida, ¿verdad? Hombre, cuando van de cosplay, vale, van todos de Bleach y qué, pero son o distintos. De Naruto. ¿Qué diferencias? Naruto, Dragon Ball. De Dragon Ball. O las chicas de cualquier personaje femenino que enseñe carne. Sí, efectivamente. Especialmente si ellas son gordas. O los chicos de personajes femeninos que enseñen carne. Sí. Sakura. Como todos sabemos, de la Sakura del salón del manga. Pero hay otra respuesta a esto, ¿verdad? Sí, mira. Aparte de los que dicen que no hacemos nada, plus, gente XD, nosotros hacemos historias, dibujamos. No la miseria que hacen ustedes, jaja. Los metaleros, rockeros, son caca. Lo único que saben hacer es tocar una guitarra. Nosotros, ya sea por seguir el anime, como dicen, podemos... Atención, podemos tocar violín, cello y muchas cosas más. Las narices, los cojones. O sea, por ser otaku sabes tocar el violín. Lo que están diciendo aquí es que estas personas son capaces de tocar... Tú ves un anime, ves Suzumiya Haruhi y al instante sales sabiendo tocar el violín, el violonchelo, el trombón y eres capaz de montarte una orquesta tú solo y todo gracias al anime. Esto es una maravilla. Pero hay que estudiar. No, pero por ir a comprar el pan no sabes tocar el violín. Y me gusta decir que todos los otakus hacemos historias y dibujamos. ¿Alguien ha leído un fanfiction? Son las cosas más terribles del mundo. Son siempre Harukiki se acuesta con Mirikiki o llevado al terreno Bleach y Ichigo se acuesta con Sakura, por ejemplo. Suponiendo que hay una Sakura en Bleach que hace mucho que no lo leo. Siempre hay Sakuras en todos los sitios. Hasta en el diario de Patricia o de quien sea hay Sakuras. Lo mejor es que esto lo hemos sacado de Yahoo Respuestas y, como sabéis, Yahoo Respuestas supone una fuente. Hay que decir, ¿no?, la fuente. Hay que decir una fuente. La fuente de la vida, la fuente de... ¡No! www.yomismo.com, lo que sea. En este caso, la fuente es mi amor al anime yaoi ech... No, no, yo no veo eso, cof, cof. 2.se. 2.se, que también es otra... Es, lo estoy mirando así al revés, como si fuera un icono, pero no... Vamos a ver, en el momento que dices que ves anime y solo ves anime y los otakus, gracias a ver anime, se ha tocado el violín y el chelo, no intentes excusar diciendo que no ves a hoy, nos da igual, francamente. Ya has perdido todo el respeto que te podíamos tener. ¿Qué respeto? El respeto que tenía ante decir que los otakus saben tocar el violín por ver Dragon Ball. Pero si irían disfrazados de Naruto o de Bleach, ¿cómo le van a tener respeto? También es verdad. Bueno, que igual hay alguien en su caso escuchándonos disfrazado de Naruto de Bleach. En ese caso, por favor, deje de escucharnos porque le vamos a insultar. Si en estos momentos hay alguien en casa escuchando este programa... Si en estos momentos hay alguien en casa escuchando este programa a secas... Punto. Y añadimos, vestido de Bleach o de Naruto, por favor, no sé, desnúdate. Preferimos oyentes desnudos a oyentes cosplayados de Naruto. Tenemos otro post que hemos encontrado. Este ha sido en un foro normal y corriente, bueno, normal y corriente, como veréis. Que a la misma pregunta, ¿por qué los otakus son los mejores?, dice lo siguiente: somos superiores en todo porque estamos en todos los campos y somos de todas las edades. Tengo 28, soy financiero y soy otaku. Pues qué triste. De lo que se deduce que sois superiores en todo, porque como todos son los financieros, son superiores en todo. Mejor un comercial. En todos los campos, o sea, los que diseñan los aviones, tú no lo sabes, pero son otakus todos. Pero el tipo sigue, porque dice: ¿por qué somos superiores? Dice, respecto a la música, un A, otaku, elige con cuidado qué tipo de música escuchar y no sensacionaliza con los ritmos de moda, reggaetón. Elige con cuidado, o sea, coge con cuidadito el CD, con dos dedos. Vamos a ver, partiendo de que es caer en lo mismo de siempre, los ritmos de moda para un otaku siempre es reggaetón. Los que no somos otakus, para un otaku siempre escuchamos exclusivamente reggaetón. Antes era bacalao, ahora es reggaetón. Es en general la música que escuchan los que a ellos les gustaría que nosotros fuéramos. O sea, ves a un cani y dices, es que todo el mundo no son como yo, ergo, son como ellos. Ves a un tío con pinchos y con los pelos largos y dices, joder, qué asco, le gusta el reggaetón. Por otro lado, eso es lo que hace un otaku, elige un cuidado del tipo de música y no se deja llevar por la moda. Sin embargo, un chico normal vive en el momento, se deja llevar por la moda y aunque en el fondo no le guste, sigue por culpa de la maldita moda. XDDD. Esto es... Aunque no, yo en realidad, si escucho grupos españoles, si te voy a escuchar Extremoduro, no lo haces porque te guste, lo haces porque es la moda de Extremoduro. Bueno, en el himno este friki decía que leían cosas por aparentar, no porque les gustase de verdad. El himno friki lo que dicen es, friki siempre nosotros seremos, no por nuestros gustos, sino por marcar la diferencia. Por marcar la diferencia, eso. O sea, nos encanta llamar la atención, somos unas putas de la atención. En realidad odio Naruto y Bleach, pero... Luego porque si no tengo amigos, ¿no? Porque así soy diferente, porque a nadie le gusta Naruto. En cuanto a la sensibilidad, sigue este buen hombre, dice: los otakus tenemos más sensibilidad en crear cosas como dibujos, trajes y eventos geniales. Un chico normal la tiene, pero no a nivel nuestro o directamente nada. Vamos, si no tiene directamente nada, no la tiene. Y la Comic-Con, el evento genial, lo hizo un otaku. Seguimos diciendo que este tipo dice: no es que sean mejores, es que los otakus estamos discriminados porque expresamos abiertamente nuestros gustos y la gente que nos discrimina son gente que tienen que reprimir todo lo que realmente quiere por culpa de la sociedad, del hombre masa. ¡De Hulk! Señor, señor, ¿qué pinta aquí Hulk? Por culpa de Hulk, los otakus están discriminados. Y el tío dice, porque claro, puedo decir, igual la gente me confunde, dice, aclaración: yo no me incluyo en los otakus, porque no lo soy. Yo realmente soy un friki con todas las letras. Soy un rejunte de cosas y dentro de ese rejunte está mi lado otaku. Tu lado gilipollas. Y ahora seguimos con otro post. Nunca me había llamado la atención por postear ACK. Porque nunca consideré a los otakus mejores que a otras personas, al menos hasta el día de la juntada en el parque. Atención, porque esta historia es preciosa. Aclaro que no intento ofender a nadie. No, yo no, lo pone aquí. Yo intento ofender todo lo posible. La gente en general, excusando a la mayoría de los otakus o fans del anime y familiares de los mismos, los familiares de los otakus ya se sabe que son otakus también, son de mente muy cerrada, ya que creo que todos se dieron cuenta cuando fuimos al parque Nos miraban como la cosa más anormal, y algunos hasta enferma y asquerosa que hay. Me pregunto por qué. Me pregunto cómo irías al parque, amiga. Lo que en un principio me hizo sentir algo mal. Hasta que en cierto punto, cuando íbamos caminando, llegando al parque, nos cruzamos con un par de especímenes extraños que nos dijeron textualmente. Bueno, casi no me acuerdo sus palabras exactas. ¡Eh, loco! ¿Qué pasa? Mira que nosotros nos estamos dando PVC, pero ustedes... ¿PVC? ¿Será alguna droga mexicana? ¿Eso no era lo del material del baño? Pues no. Se estarán pegando con PVC en la cabeza. ¿Pato PVC? Así, así se quedaron. Así se quedaron, así decían estas cosas. Obviamente seguimos caminando tratando de ignorar lo sucedido. ¡Eh! Se hacen los importantes. ¡Eh! Irrefutable símbolo de la decadencia humana que me hizo pensar. Menos mal que no soy yo así, porque al parecer, para ser una persona normal, tengo que estar tirada en una zanja, ahogándome en mi propio vómito y dándole al PVC. Amiga, no hace falta que te pegues con un lavabo en la cabeza para ser una persona normal. Basta con que no vayas a un parque de atracciones disfrazada de Naruto. ¿Pero de dónde sacaron el PVC? Yo no voy por la calle con un PVC. Ni con un disfraz de Naruto. Miquel sí. Pero esto es México. Ten en cuenta que estamos hablando de México. La gente se aburre, coge, no tiene televisión buena. Nos pueden escuchar desde México, ¿no? Hola, amigos. Y queda un último post. Ah, por Dios, qué lindo, pero Blue, Belu, la vida y los demás son así. Pero hubo gente que sacaban fotos y eso me ponía feliz. Y no sé, me hacía sentir orgulloso de ser otaku. Y para colmo, durante los 18 años de mi vida, nunca consideré a mucha gente como a mis amigos, solo a una, pero esa, una sola persona, ya está con más, y soy feliz con mis verdaderos amigos otakus. Tiene 18 años. Es verdad, o sea, he pensado un momento que tiene 18 años y está contando su vida en un foro que no le importa a nadie. Yo también lo hacía a los 18. Sí, pero no dije... Pero por lo menos usaba todas las letras. ¿Verdad? Y esto lo estamos viendo a Fuente 50. Sí, esto, en negrita. Claro, ten en cuenta que estos foros están todos a fuente 50, en rojo, en amarillo y cualquier otro color que te haga sangrar los ojos. Cuanto más te hagas sangrar los ojos, más otaku es. Son como los disfraces los otakus. A mí lo que me gusta de esto es la tía diciendo: había gente que sacaba fotos y se ponía feliz. Amiga mía, piensa por qué demonios te estaban sacando fotos. Ha llegado el momento de salir a saludar a nuestro gran equipo. Hay que aplaudir. Y un hurra por nave. Después de triunfar, a saludar, te aplaude la multitud. Y un aplauso para Freddy hasta el día 2. Gracias, y otro aplauso para Randy. El día 2 nos vemos, otro aplauso para Jarrita. Gracias. Bueno, pues ha sido un placer hacer el primer programa, el 1X00, aunque haya sido un poco caótico. El día 2 empezaremos en serio, así que no dejéis de estar ahí. Un saludo y hasta la próxima, el día 2. ¡Hasta la vista, amigos! ¡Adiós! Goodbye so soon, and isn't this a crime? We know by now the time knows how to fly. So here's goodbye, so soon you'll find your separate way. If time's so short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. You followed me, I followed you. We were like each other's shadows for a while. Now as you see, this game is through, so although it hurts, I'll try to smile as I say goodbye so soon. And isn't this a crime? We know by now the time knows how to fly. So here's goodbye so soon. You'll find your separate way. So short, I'll say so long and go. So soon, goodbye. Thank you.